Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Adaptative, de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Ahí estaba yo, Alex, y mis tres drugs, que eran Pete, Georgie y Dim. Sentados en el bar Lac de Okoroba, mientras que cavilábamos en nuestras Razodox qué hacer aquella noche. En 1962, el escritor británico Anthony Burgess publicaba su novela titulada A Clockwork Orange. ¿Quién? Anthony Burgess, un escritor británico. ¿Y por qué no empieza por ahí? ¿Qué sé yo quién es Anthony Burgess? Los únicos Burgess que conozco son Burgess Whitehead, un jugador de béisbol, Burgess Meredith, que hizo del pingüino en la serie de Batman y de Mickey en Rocky, y Juan Carlos Becker Garquela, que es un terrible Burgess. En fin, como te iba diciendo, Anthony Burgess nació en Manchester, Inglaterra, en 1917. Estudió literatura inglesa en la Xaverian College y en la Universidad de Manchester para terminar de graduarse en 1940. Ese mismo año ingresó al Cuerpo Médico del Ejército Real Británico y al Cuerpo Educacional del Ejército, en donde permanecería hasta 1946. En 1942 se casó con Shewella Isherwood-Jones. En 1946 compuso una sonata para violonchelo y piano en sol menor, la que se convertiría en su obra musical más antigua que se tenga registro. En 1959 sufrió un desmayo durante una clase en Malasia. Le diagnosticaron un tumor cerebral inoperable con muy pocas probabilidades de vida a largo plazo. Esto lo motivó a escribir con la intención de que su mujer pudiera vivir sin sobresaltos con los ingresos provenientes de los derechos de autor. Así, en 1962, publicó su novela A Clockwork Orange, traducida como La Naranja Mecánica. La obra fue inspirada por un hecho real vivido en 1944, cuando su esposa fue asaltada por cuatro marines estadounidenses desertores, quienes le robaron, la golpearon y la violaron. En ese momento ella estaba embarazada y la paliza le provocó un aborto. El libro trata sobre la libre voluntad y la moral y la manipulación de los individuos por fuerzas como los sistemas políticos, la represión y cómo éstas llevan a la corrupción del ser humano. Con los años, el propio Burgess mencionó que el título deriva de la vieja expresión cockney "As queer as a clockwork orange", que podría traducirse fácilmente como "tan raro como una naranja de relojería". Aunque hay otras teorías que afirman que en realidad se trata de un juego de palabras entre orange, naranja, y orang, término malayo que significa gente. De esta manera, hace mención directa a la concepción de un hombre mecánico. A fines de 1989, yo había terminado las clases y me disponía a disfrutar de las vacaciones de verano cuando me detectaron hepatitis. 40 días de reposo. 13 años, imagínate la felicidad. Dado que no había mucho para hacer, volví a releerme los capítulos dedicados a literatura medieval, mitos y leyendas, y afines en la enciclopedia Lo Sé Todo, que descansaba en la biblioteca y me había proporcionado horas de entretenimiento. Ya había leído varias veces Robin Hood, Ivanhoe y El Rey Arturo. Decidí revisar entre los libros de mis padres para ver si había algo más que me interesara. Así, di con uno de tapa violeta que decía La Naranja Mecánica. El nombre me pareció curioso. Tomé asiento en el acto. Tuve que releer 3 veces el primer párrafo porque no entendía nada de lo que decía. Fue allí cuando mi padre apareció como surgido de la nada misma y me quitó el libro. Recuerdo sus palabras textuales. Juglar, todavía sos muy chico para entenderlo y te puede arruinar la cabeza. Al igual que cuando me castigaba con una semana sin el Atari, comprendí que cualquier argumento esgrimido sería completamente estéril. Game over. Así que retomé mis lecturas habituales por enésima vez. Pero la inquietud me quedó y durante los siguientes días revisé cuanto rincón pude para leer aquel libro prohibido. A las pocas semanas me di por vencido y me olvidé del tema. ¡Atención! ¡Atención! A partir de aquí puede que te encuentres con algún spoiler. Pero si son obras que tienen más de 50 años. Bueno, sí, es verdad, pero... ¡Basta! ¡Basta! A ver, el idiota de la alarma... Así está mejor. El momento de mayor popularidad llegó en 1985, con la edición del disco Y ahora qué pasa, que incluía el tema 1-2 ultraviolento, basado en diálogos de la película La naranja mecánica. Más que nada lo que me llevó a crear eso era un poco la ridiculez de la dictadura de tener una película prohibida durante cierto tiempo, y el hecho de haberla visto en Brasil me causó mucha gracia, que la pasaban con un circulista que iba por toda la pantalla arriba de las partes femeninas. Era muy gracioso, entonces vine de allá y me causó tanta gracia que hice un tema que fue un ultraviolento. Ya te digo, el ultraviolento se empieza a tocar en el 83 con la dictadura, recién se graba en el 85. En diciembre de 1993 estábamos cenando en la casa de un amigo. Todo el grupete reunido, incluyendo la chica que me gustaba, a quien claramente jamás me animaba a dirigirle la palabra más allá del hola, chau. Bueno, esa noche el dueño de casa nos recibía con pizzas y estábamos mirando la tele cuando apareció La Cueva, aquel programa conducido por Antonio Viravent que tenía una nota a Pili Stuka de Los Violadores. Casi no conocía bandas de acá, con excepción de Logan y Los Triciclos Closs. Lo cierto es que esta chica comenzó a celebrar cada frase pronunciada tanto por Pil como por Stuka. Esto me generó una cierta curiosidad para saber qué era lo que hacían. Pero lo que más me impactó fue el videoclip con fragmentos de escenas de una pelea callejera. Sin técnica, sin artes marciales ni grandilocuencias. Solo violencia. O como aprendería con posterioridad, ultraviolencia. Cuando ella, sí, la dama en cuestión, dijo ¡La naranja mecánica! ¡Qué groso! Recordé aquel libro prohibido y decidí retomar la búsqueda. ¿Cómo andan, amigos, amigas de Jugularidades? Acá Diego Kamikaze. Bueno, les cuento mi experiencia con lo que significó La naranja mecánica para mí, mi perspectiva, ¿no? Bueno, si bien yo conocía por medio de Los Violadores con 1-2 ultraviolento algo de lo que se trataba, y Piltrafa vestido como Drugo en el videoclip, después los Addicts, todos vestidos como Drugos también. Los conocí por ahí, por la estética primero y la historia que había, que se rumoreaba, de Alex y sus amigos. Hablábamos todos, eran los años 90, imagínense, bueno, como Transpotting, otra película de culto, que también era más o menos, representa, no es la misma historia, pero bueno, también es así, me gustan esas clases de cosas callejeras, y de amigos, pandilleros. Y bueno, y conocí el mundo de Stanley Kubrick a través de esa película. Pues un genio del cine, Stanley Kubrick. Ahí me abrió la apertura al resto de sus trabajos. El libro no lo leí, pero vi la película y me pareció genial. ¿Qué más puedo decirles? Impactante. Un saludo a todos. Ya hacía varios meses que buscaba trabajo. En 1994 no enviabas el currículum por mail o te inscribías en un portal. No señor, tenías que comerte 3 o 4 horas de cola en la calle, bajo el frío o la lluvia, para llegar a una entrevista escueta donde la única certeza que tenías era que te iban a cajonear. En un día bueno lograbas acceder a 4 de esas antes de las 18. Una tarde estaba cerca de Pacífico y decidí recorrer la feria de libros. Me topé con un ejemplar gastado de tapa violeta con un dibujo de una persona tricolor que tenía un sombrero. Si hubiera estado en una película, aquel hubiera sido el momento preciso para el flashback. Me encontraba ante otro ejemplar del mismo libro que me había prohibido mi padre años atrás. Consulté el precio y revisé mis bolsillos. Me salía exactamente el mismo valor de los viáticos de toda la semana al microcentro, ida y vuelta. Pero bien lo valía. Saldría de mi casa en Caballito a las 5 de la mañana cada día para ir caminando y estar cerca de las 6:30 o 7 haciendo cola en microcentro para la primera entrevista. ya empezaría a saldar cuentas pendientes con mi pasado. O al menos, eso fue lo que creí. Apenas comencé a leerlo, me encontré con aquellas palabras que desconocía. No había ningún glosario ni nada por el estilo, así que tuve que hacerme con un cuaderno e ir asociando las oraciones y las palabras para darles un sentido. Me pareció un poco desafortunado que el ejemplar no viniera con un diccionario de ayuda para la jerga Nansat, como la definen en la novela. Pero, así y todo, cuando lo terminé, conservaba la ilusión de encontrarme con una segunda parte. Con un Alex recuperado y de regreso para vengarse de los traidores de sus compañeros con nuevas dosis de ultraviolencia. Unos meses más tarde conseguí trabajo como cartero. Al tener un sueldo fijo me pude comprar el libro tan anhelado, pero esta vez verifiqué que tuviera todas las páginas y ¡oh, sorpresa para mí! Venía con el diccionario Nansat. El Nansat es una adaptación de un viejo dialecto ruso con algunas palabras cockney y otras inventadas por el autor con el objeto de dotar a la obra de una atemporalidad, ya que las modas del lenguaje no tendrían impacto en ella. A principios de 1994 comencé a trabajar como ascensorista en un hotel de pasajeros. Las propinas eran muy buenas y así pude hacerme con el VHS de la naranja mecánica. Inicialmente me chocó el aspecto de la pandilla, cuyo bombín me hacía recordar a Gaby, Fofo y Miliki. Yo me los había imaginado distinto, pero superada esta primera impresión me dejé llevar y terminé amándola. Tanto me había gustado y me quedé esperando una continuación que recorrí todos los videoclubes habidos y por haber preguntando si existía una segunda parte. Se convirtió en mi película favorita. Tal es así que cuando tuve mi primera banda, en los días de recital salía de la ducha y la veía hasta que Alex caía prisionero. De allí me iba a probar sonido y a esperar para subir al escenario. Inclusive, alguna vez soñé con vestirme como Alex para alguna fecha, pero luego descubrí que la banda inglesa The Addicts adoptaba dicha imagen y decidí olvidarme de la idea para evitar quedar como el copión. En 1998, ya con mi primer empleo de oficina, solía comprarme discos importados por encargo. Una tarde contemplaba los discos de la vitrina cuando di con la portada de uno que tenía un blanco inmaculado, tanto que al mismísimo Bogo le hubiera dado placer. En el medio tenía un triángulo desde el cual emergía Alex con una daga en la mano. Sí, hermanitos míos, no era otra que la banda sonora del film. Por supuesto que la encargué en el acto y esperé mis 21 días para ir a retirarla. El día señalado salí del trabajo con mi traje negro, corbata de motivos búlgaros y gemelos en los puños. Me sentía muy distinguido. Así que llegué hacia el local donde habían dos chicas ataviadas con vestidos formales y anteojos de armazón fino. Por un momento me sentí el mismísimo Alex en la disquería y se me vinieron imágenes del trío en el dormitorio, pero luego recordé que soy yo, por lo que esperé a un prudente metro y medio de distancia cabizbajo a la espera de que se retiraran. En cuanto el empleado me entregó mi CD, lo guardé en el maletín con pulso tembloroso y me tomé el subte dispuesto a escucharlo cuanto antes. Apenas llegué a casa, retiré el envoltorio del papel celofán y sentí cómo el olor del papel impreso acariciaba mis fosas nasales mientras el display de la lectora de CD indicaba que comenzaba el track 1. Gloria y paraíso. Era esplendorística y esplendorosidad hecha carne. Era como un ave del más raro hilado metálico celeste. O como vino plateado derramándose de una nave espacial. Gravedad sin sentido. Mientras las luciaba, conocí imágenes maravillosas. Buenas, aquí José Caballero. Quería compartirles un par de perlitas sobre La naranja mecánica, película y libro que me fascinaron en los años 80 cuando tuve ocasión de verlo por primera vez. Como la mayoría de los argentinos, una vez que la bendita dictadura permitió el estreno de la película, el libro ya estaba, pero bueno, yo primero vi la película, luego leí el libro, y ambas cosas me fascinaron y me volvieron loco, hasta el punto que una de las primeras cosas que hice luego de ver la película fue, además de comprarme el libro, comprarme el cassette con la banda original de sonido, porque me fascinaba esas grabaciones de Walter Carlos interpretando música clásica pero con sintetizadores llena de efectos que eran realmente, son una maravilla. Y entonces lo disfrutaba, ese cassette lo debo haber gastado mil veces. Y recuerdo un par de años después encontrarme con otro cassette, con una tapa ligeramente distinta, en la que también estaba la banda de sonido de La Naranja Mecánica, pero era solamente las músicas de Walter Carlos, porque la anterior tenía también la otra música, por ejemplo, Singing in the Rain y otros temas que aparecen en la película. En este caso era solamente lo de Walter Carlos, pero en versiones completas, porque también esa es una diferencia. En el cassette anterior estaban los fragmentos que se escuchan durante la película. En cambio aquí, de cada pieza, por ejemplo, del cuarto movimiento de la novena sinfonía, está absolutamente completo, todo interpretado con los sintetizadores de Walter Carlos y otras músicas compuestas especialmente para la película, todo íntegro. Estaba buenísimo. Lo que me llamó la atención es que no era interpretado por Walter Carlos, sino por Wendy Carlos. Y me llevó un buen tiempo más, de hecho, llegar a la época en que se googleaba o se yahuiciaba para saber. Y ahí descubrí que Wendy Carlos no era, como yo pensaba, una segunda marca, una imitación, como cuando uno iba a comprar a la salada una zapatilla Topper y le vendían una Torpe, o como era Ian Durán, un argentino chantún que hacía los temas de Ian Dury, pero le cambiaba la letra para que la censura no se los bloqueara y facturó de lo lindo. No, en este caso, Wendy Carlos es el mismísimo Walter Carlos luego de haberse sometido a una operación de cambio de sexo. Pero claro, en ese momento no lo supe muchísimo después. Y ya que estamos hablando de música de La Naranja Mecánica, voy a hacer una obviedad, que es recomendar canciones. Si uno googlea o va a Spotify, va a encontrar millones de temas compuestos inspirados por La Naranja Mecánica, porque es una fuente de mensajes impresionante. Pero voy a recomendar tres, bastante obvias, pero bueno, son mis tres más queridas, que son Here Come Alex, de Die Toten Hosen, Mal Chico, de mis queridísimos amigos de Martínez Junkies, y obviamente 1-2 Ultraviolento, que Stuka compuso luego de ver la película en algún país limítrofe, no me acuerdo si fue Uruguay o Brasil, porque acá todavía estaba prohibida. Y recuerdo que él me comentaba que era muy gracioso porque todavía, si bien tenían la libertad de pasar la película, había una censura particular, que era que ponían un circulito, que es como se hacen en los pornos japoneses, que saca de foco los genitales. Bueno, había un circulito que iba siguiendo todas las partes pudendas de los personajes durante la película. Les mando un gran abrazo y sigan disfrutando de las jubilaridades. Ya en 1999 y con la llegada de los cibers, retomé la búsqueda de la segunda parte. Tenía que haber algo más. Quería saber cómo seguían las aventuras de Alex. Por ello, durante una de mis inmersiones en el ciberespacio, me encontré con una revelación. Inicialmente, la obra de Anthony Burgess tenía 3 partes de 7 capítulos, lo cual daba un total de 21. ¡Es un genio de las matemáticas! ¿Lo sacó solo o pidió un abaco? No, lo estoy leyendo acá en lo que me apuntó el productor. Y también tengo tachada tu próxima interrupción. No puede ser. ¿En serio? En efecto. ¿Puedo verlo? Sí, claro. ¡Ay, caramba! Tiene razón. Bueno, siga entonces. Bien, Burgess concibió La Naranja Mecánica con 21 capítulos porque entendía que a los 21 años de edad se alcanzaba la madurez y se asumían las responsabilidades de adulto. En aquellos días tenía ciertos apremios económicos, por lo que aceptó la propuesta de su editor en los Estados Unidos, quien publicó el libro sin el capítulo 21, dando una visión trunca a la historia original. Posteriormente, Stanley Kubrick se haría con la edición norteamericana para filmar en Gran Bretaña. Pero esta no era otra que la versión con el final cercenado. Aquella que terminaba con él. Me curaron muy bien. I'm singing in the rain. Lo cierto es que ese controversial capítulo 21 cambia radicalmente el sentido de la obra. Es menos cinematográfico, es cierto, pero cierra con una nota de esperanza y maduración. En lo personal me gustó mucho. Si lo hubiera leído aquella primera vez con 19 años, me hubiera sentido traicionado. Pero ahora, con algunos años más y otra experiencia en la vida, no me parece desacertado. Es más, a riesgo de provocar que los fanáticos más exacerbados se rajen las vestiduras, puedo decir que me gusta más. Como todo clásico, ha inspirado incontables referencias en el cine, la televisión y la música. La historia ha sido llevada al teatro por la Royal Shakespeare Company en forma de musical, donde U2 aportó un tema titulado Alex Descends into Hell for a Bottle of Milk Coroba One. Aquí en la Argentina, los violadores fueron los primeros en referenciarlos con el clásico 1-2 ultraviolento, como comentó José Caballero, cantante de la banda punk Error de Sistema. Asimismo, se dio un hecho curioso con los violadores y los Die Toten Hosen, quienes sin conocerse y con pocos años de diferencia escribieron canciones relacionadas con la naranja mecánica, y son sus mayores éxitos. Hay varios artículos en la web que profundizan un poco acerca del tema, con lo cual te recomiendo visitarlos. Inclusive Therapy solía incluir una estrofa a capela en sus conciertos. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Let the stormy clouds chase everyone in the place. Just singing and dancing in the rain. En la pantalla chica fue revisitada por South Park y Los Simpsons, quienes la han homenajeado en reiteradas ocasiones. Otra memorable fue la parodia de Cha Cha Cha titulada La Mandarina Mecánica. La lista es interminable y no quisiera aburrirte. Por eso, nos vamos a despedir con Ultraviolence, de New Order, en vivo en el Alexandra Palace de Londres. Nos reencontramos en una semana para más... Alexander Delar, señor. 655321, señor. Tranquilo, Alex. Ahora nos vamos a buscar un poco de Moloco Plus. Nos reencontramos en una semana para más... ¡Juglaridades! better now than it did in the old days. It used to sound shite, that song. Juglaridades.